te quiero besar, ya no lo pienses, decídete ya, ya deja, deja de pensar si voy a darte un amor de verdad, te quiero besar, ya no lo pienses, decídete ya. Te quiero besar, ya no lo pienses, decídete ya, ya deja.